vamos a entrevistar realmente un intelectual, un académico, una eminencia, ¿no? En lo suyo, un hombre que inventó un término que se llama ambitectura. Él es arquitecto, acaba de doctorarse. La verdad que no lo necesita porque es un académico renombrado, pero bueno, viste que estos profesionales siguen estudiando toda la vida y aportando. Y bueno, estamos con el doctor arquitecto Rubén Pesi. Ante todo lo que están haciendo en este momento ustedes, tomar conciencia, comunicar, el rol en este caso de los comunicadores es esencial, porque ¿cuánta gente se ha dado cuenta de esto ya? Y sobre todo, ¿cuánta gente piensa que es un mal progresivo y negativo? Todavía hay algunos que hablan del crecimiento como una virtud. Casi yo diría que cualquier intendente claro. O cualquier gobernador se precie enseguida de decir, vamos a crecer. Y en este momento ya está en plena organización una conferencia mundial en Alemania por el decrecimiento, imagínate. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia y divulgar esto intensamente en todos los niveles. Claro. Y bueno, ¿sabes por que supuesto las... que esto después tiene... Sí, te escucho. Sí, sí. No, terminá tu concepto, no hay problema. Después de eso, mientras tanto, hay que hacer un cambio total, radical, de formación de nuestros profesionales, de nuestros cuadros profesionales, del rol de la universidad, que tiene que empezar a agudizar. Lo está haciendo, hay universidades muy buenas. Ahí en Catamarca aprecio mucho el esfuerzo que se ha hecho recientemente para crear una facultad de arquitectura, pero ya no para fabricar títulos. Esto es lo que yo quisiera dejarle a los escuchas. Un título más, un arquitecto más, a veces pueden hacer más mal que bien. Hay que hacer un esfuerzo enorme para que las universidades sean escuelas del pensamiento nuevo, escuelas para un pensamiento por la sustentabilidad y un nuevo equilibrio en el mundo. Para eso se necesita, bueno, tomar conciencia del trabajo interdisciplinar, ¿no? Ya el arquitecto solo no puede hacer todo, digamos, ¿no? Muy bien, excelente. Me alegro de escuchar tus palabras. Así es, el arquitecto tiene que trabajar con todas las otras disciplinas y ella misma, la propia arquitectura, tiene que cambiar. Y esto es duro y es grave porque hace no más que 10, 20 años atrás, muchos arquitectos célebres ponderaban la autonomía de la arquitectura. Es decir, el arquitecto era un artista que podía hacer lo que quería. Bueno, esto es una irresponsabilidad colectiva. El arquitecto es un artista para hacer lo que se debe hacer. No su propio ego transformado en fachadas, en colores, en materiales, sino la identidad del pueblo, las mejoras para la sustentabilidad bioclimática. En fin, un rol responsable, maravilloso, le espera a la arquitectura, pero sí cambia profundamente su mirada y su accionar. Le cuento a la audiencia, te cuento Guillermo, que el arquitecto Rubén Pesi se formó siendo muy joven con un referente que es el arquitecto Giancarlo De Carlo, un arquitecto italiano que tenía una mirada crítica, ¿no?, con respecto a todos estos temas. ¿Y qué enseñanzas te dejó De Carlo? Yo creo que la primera fue su gran humanidad, ¿no? Es un humanista. Salvando las distancias, lo podríamos considerar como un Leonardo da Vinci, uno de esos hombres del Renacimiento que la vieron integralmente a la cosa, como a veces decimos los argentinos. Sí. Y la segunda es un compromiso social. En una ocasión, la revista, prestigiosa revista francesa, La Architecture d'aujourd'hui, le dedicó un número entero. El arquitecto político, porque De Carlo todo lo que hacía tenía una gran enseñanza civilizatoria y política. Está bien. Alrededor del año 2000 comenzaste a reflexionar sobre un término que se usa mucho ahora en las escuelas de arquitectura, que es ambitectura. ¿Podrías contarle a la audiencia en qué consiste? Bueno, después de años me encontré incluso la definición. Rigurosamente hablando, ambitectura quiere decir la construcción inspirada en el ambiente, en su raíz griega, ¿no?, de este término arquitecto. Porque el arquitecto quiere decir, en cambio, la obra del jefe. Y bueno, cuando el mundo era muy salvaje, cuando todo era naturaleza y poco era sociedad, que hubiera un jefe que organizara las tropas, los albañiles y el saber, era necesario. Pero hoy tenemos demasiados jefes, demasiados capangas, dicen algunos por ahí, demasiados mafiosos capangas muchas veces. Entonces hay que pasarse de esta obra del jefe, sea en cualquier disciplina, a una obra inspirada en la cultura local, en el ambiente. Y acá puedo referirme a Catamarca, porque es uno de esos lugares maravillosos de Argentina que precisamente necesita pasar de la obra del jefe a una inspiración ambiental. Claro. En 1976 fundaste una revista que se llama Ambiente. ¿Cómo ha ido cambiando la mirada de la gente con respecto a los temas ambientales? Porque en ese momento a lo mejor te miraban como, disculpando la expresión que voy a usar, la quiero hacer muy coloquial para que se pueda entender, a lo mejor te miraban como un loco, ¿no? Que tratabas estos temas, ¿no? Y ahora están en todos los días en los medios, ¿no? Este tema de la sustentabilidad. Así es, así es. Bueno, la revista Ambiente tuvo muchísima repercusión. El mercado no nos ayudó porque todos les gustaba, pero pocos la compraban. Sin embargo, pasando los años, hay muchos que la han coleccionado y la vuelven a mirar. No ha perdido vigencia ninguno de esos números. Estoy muy orgulloso de eso. Lo que pasa es que con el tiempo, para no fundirnos, para no pagar mucho más de lo que recibíamos de las ventas, nos pasamos a la comunicación virtual. Claro. Y entonces hoy nos manejamos con 4 Facebook, nos manejamos con permanentes cursos a distancia virtuales. Hoy estamos con un público en definitiva mucho mayor que el que nos permitía la revista, porque llegamos por los medios, como hacen ustedes, ¿no? Somos más vecinos de ustedes. Está bien. Bueno, hace poco defendiste tu tesis doctoral. ¿Cómo podrías sintetizar el trabajo que has hecho en tu investigación? En primer lugar, como la búsqueda de las verdades más subyacentes, de lo obvio, ¿no? Muchas veces tratamos de inventar cosas raras, cuando que en realidad lo importante está allí subyacente. El amor, la familia, la gente, el paisaje, la identidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, eso me llevó a replantear la ciudad. La ciudad, sobre todo en países en Latinoamérica, en Argentina muy en especial, no tienen que ser esas enormes megalópolis que nos llevan las mejores fuerzas del interior, buscando un trabajo que a veces nos es escaso en nuestras ciudades y pueblos. Y luego en la megalópolis tenemos puras deseconomías de aglomeración, estrés, contaminación, enormes distancias a recorrer, exclusión social y exclusión territorial, por ejemplo en esos barrios de vivienda que pretendiendo una solución, dar techo, te mandan a vivir a cualquier lado y luego estás aprisionado en formas de vida costosas e indignas. Entonces, no, las ciudades tienen que volver a mirarse hacia adentro, las mejores ciudades son las pequeñas y las intermedias. Tenemos que hacer una redistribución de la población en el territorio y en ese sentido nuestras provincias, como es el caso de Catamarca, son un gran potencial, espero que para un muy cercano futuro. Claro. Hay un curso virtual que están dando desde la Fundación CEPA, Diseñar con Ambitectura, donde hacen bueno una lectura del ambiente, hay una metodología de la ambitectura. Analizan o desmenuzan los patrones de coforma y socioforma. ¿Cómo va este proyecto? ¿Cómo tiene buena acogida en la gente que hace este curso? Un curso virtual, ¿no? Un taller presencial, opcional y virtual. Sí, opcional una semana presencial en La Plata, pero en realidad eso es opcional, lo básico es virtual. Claro. Bueno, ya lo hicimos en el verano pasado y resultó magnífico. Hubo alumnos de 6 países que luego vinieron presencialmente a La Plata, muchos de ellos, todos buscando y abrazando estas nuevas líneas más conscientes, más integrales, como propone la ambitectura. Hicimos ejercitaciones demostrativas aplicadas al caso de la ciudad de La Plata, que es una ciudad que permite estudiar muy bien todos estos fenómenos. tanto los aspectos buenos como los malos. Y ahora entonces decidimos reeditarlo, nos lo han pedido, ya tenemos nuevos inscriptos, ya hay un grupo, por ejemplo, de 10 brasileños que se vienen con un profesor desde el corazón de Santa Catarina, desde Blumenau. Esto nos alegra muchísimo. Uh-huh. Y creo que el término ambitectura está cobrando la fuerza que debe creer que tener. En este momento, desde 4 países me han pedido desarrollar una maestría en ambitectura. Así que va bien la cosa. Bien, qué bien. Bueno, y por último, Rubén, leímos los otros días en un diario de tirada nacional que proponías 2 capitales argentinas a la humanidad. Estás trabajando en un proyecto para que Buenos Aires y La Plata sean reconocidas por la UNESCO. ¿Cómo va ese tema? Bueno, yo creo que va a ir muy bien, porque en este caso hemos hecho que converjan iniciativas muy importantes también a nivel del gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios, uh-huh, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de La Plata, de la provincia. Están todos trabajando al unísono. Las ideas las hemos compartido con gente muy importante de esos otros organismos y niveles. Entonces, llegar a la UNESCO con una propuesta del país ya es una primera garantía. Estamos en eso, falta muy poco para que se pueda presentar esa iniciativa, y lo que tiene de bueno es lo siguiente: no solo los valores de La Plata, desde el punto de vista de un trazado urbanístico ejemplar, de una muestra de una civilización de progreso como fueron aquella famosa generación del 80, ¿no? Uh-huh. Sino que esto también vino desde Buenos Aires, porque en realidad fue una iniciativa del gobierno nacional, el descentralizar, uh-huh, Buenos Aires, dejar de ser capital de la provincia y de la nación al mismo tiempo, que había motivado guerras de 50 años, ¿no es cierto? Mm, sí, sí. Federales, unitarios, toda esta historia. Bueno, la decisión de crear la nueva capital de la provincia de La Plata fue quizás el más grande gesto de pacificación nacional. Eso se hizo con un extraordinario urbanismo y con unas 20 palacios monumentales. Esa experiencia motivada y hecha nacer desde Buenos Aires, luego se traslada, repercute en la gran capital nacional, renovada hacia 1910, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos saben, la Avenida de Mayo, uh-huh, hasta el Congreso, el Palacio del Congreso, en fin, Buenos Aires también se renueva gigantescamente, y por eso se ha concebido que la propuesta de la humanidad es reconocer el esfuerzo conjunto y generacional, más o menos entre 1880 y 1920, de estas 2 capitales de la cultura, de la modernidad, fundamentalmente en el trazado urbanístico, en la concepción republicana, del eclecticismo, porque se abrazaban las corrientes estilísticas de todo el mundo, algunos hablan de que fue la primera globalización, y esto asentado en la inmigración tan importante de Argentina, una de las más grandes del mundo, donde 7 millones de inmigrantes, muchos de ellos de origen italiano, contribuyeron con su tecnología, con su manera de ver la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la forestación. Claro. Entonces, creo que estamos en una senda interesante. Bien, y esta sí es la última, sí, muy específica de arquitecto. ¿Vos crees que la modernidad ha influido negativamente en esta mirada de la arquitectura, del ambiente, o ha habido arquitectos que han aportado desde su lugar de una manera sustentable? ¿Cuál es tu lectura, cuál es tu construcción de pensamiento al respecto? Bueno, yo creo que todos tenemos que pasar de un pensamiento lineal simplista, lo bueno y lo malo, a una reflexión crítica donde siempre hay un diálogo, una dialéctica entre muchos factores. Entonces, el movimiento moderno abraza a gente como Frank Lloyd Wright, que quería una arquitectura orgánica, y esto era, uh-huh, el precedente de la visión ambiental, el precedente. Sí. Los materiales del lugar, los estilos de cada país, de cada identidad. Pero también estaba el universalismo de un Le Corbusier, que planteaba 5 principios que podían ser válidos para el mundo entero. Entonces, entre estas 2 grandes corrientes y muchas otras intermedias, hubo aportes para una gran reflexión el día de hoy. Es decir, no para una adopción acrítica, claro, sin crítica, de todo bueno, todo malo, sino para un revisar los mejores aportes que fueron esencialmente tecnológicos, arquitectónicos, y los menores aportes que fueron la destrucción de la ciudad histórica. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que encontrar un nuevo camino. Sí, sí, que algunos autores sostienen que en realidad la destrucción se produce con la revolución industrial, ¿no? Con la especulación del uso del suelo, pero es interesante el debate que se genera, ¿no? A partir de todo esto. Claro, claro. Mientras alguna gente buscaba en esas épocas la ciudad utópica, otros directamente se volcaban a que el crecimiento estaba bien. Claro. Así que es, yo creo que lo importante acá no es sí o no, sino una nueva época de reflexión crítica y de construcción de nuevos escenarios. El movimiento moderno, señores, tiene ya 100 años o más. Llegó el momento de tener un nuevo, una nueva moto. Así es. Bueno, Rubén, realmente ha sido un gusto esta entrevista. Bueno, te dejamos. Sabemos que estás en Magdalena, se escucha el ruido de los pájaros. Estás al aire libre, se siente. Sí, está lindo el día. Hermoso por acá. Bueno, bueno, te mandamos un saludo muy grande. Te agradecemos realmente esta entrevista y estamos en contacto. Muchas gracias, Basilio, y suerte por ahí, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.